Cada vez que se encuentra un nieto es una fiesta donde vienen toda la familia. Se le entrega a cada nieto recuperado una caja con la historia de sus padres contada por cada uno de los miembros de la familia. Al ser 500, hay 500 familias que cuentan sobre la historia del padre y de la madre del nieto que se busca. Ese nieto lo voy a seguir buscando, creo que mientras pueda, mientras tenga la salud suficiente como para poder hacerlo. Hasta ahora, gracias a Dios, la tengo y tengo la salud y la fuerza para hacerlo. Nieto 118, recuperado por el enorme trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo. Recién escuchábamos parte de un corto que justamente cuenta la vida de Delia Giovanola, abuela que recuperó ayer su nieto. Es un corto de Mariana Núñez, que lo pueden buscar en YouTube, está en YouTube. Es un corto de comienzos de este año. Y bueno, finalmente Delia consiguió encontrar a su nieto. Cerca de las 7 de la tarde de ayer, Abuelas de Plaza de Mayo anunció el hallazgo del nieto número 118, que es el hijo de Jorge Ogando y Estela Maris Montesano, nieto, como decíamos, de Delia Giovanola, una de las 12 fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. En la conferencia de ayer, Diego, estaban presentes, por supuesto, Estela de Carlotto, quien comandó la conferencia, leyó el comunicado. Es la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. También, por supuesto, estaba Delia a su lado, quien también habló un público con nietos recuperados. También estaba Mariana Herrera, ella es directora del Banco Nacional de Datos Genéticos. También estaba presente Tati Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. También está el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresnedas, entre otros. Una conferencia de prensa, bueno, muy, muy feliz. Escuchemos la parte cómo comienza la conferencia de prensa de ayer con palabras de Estela de Carlotto. Nuestra perseverancia, nuestra persistencia, nuestra tozudez, nuestro amor de no abandonar nunca ni bajar los brazos, premian. Así que hoy la premiada no es solamente Delia, que la va a disfrutar ese nieto maravilloso, sino las abuelas y la sociedad argentina en su conjunto. Y hay que pensar que eso se consigue no solo con la voluntad de nuestro pueblo, sino cuando hay un apoyo desde el Estado de Derecho, el Estado que responde, aporta y realiza, no con palabras sino con hechos, la concreción de los sueños nuestros, que es memoria, verdad y justicia, y como digo siempre, hasta encontrar a todos los nietos que faltan. Importante destacar, Emiliana, también la lucha de los padres y la lucha, obviamente, de las abuelas, poner en un contexto político también estas búsquedas. Delia, desde el momento de la desaparición de su hijo y también de su nuera, empezó a buscar a la pareja que había sido secuestrada. Claro que primero en soledad y después junto a otras madres que también habían sufrido la desaparición de sus hijos y tal vez sus nueras, ¿no? En 1977, algunas de esas madres se dieron cuenta que también estaban buscando a los hijos de sus hijos o a los hijos de sus nueras embarazadas o hijas embarazadas. Y así entonces emprendieron, claro, una búsqueda en conjunto, y es ahí donde surge Abuelas de Plaza de Mayo. Por supuesto, el apoyo de distintos países a nivel internacional fue importantísimo para la conformación de Abuelas de Plaza de Mayo. En 2006 y en 2008, Abuelas recibió dos denuncias de que Martín, es decir, el nieto recuperado de 118, había sido notado por gente que no eran sus padres. También en esas denuncias se indicaba que en su familia circulaba el rumor de que había nacido en un centro clandestino de detención. Recién en marzo de este año, el nieto de Delia, Martín, se presentó en Abuelas y fue recibido por el equipo de presentación espontánea de la institución, digamos, protocolos que tienen ya instalados Abuelas de Plaza de Mayo. La presentación siguió, por supuesto, los carriles de en la CONADI, y como Martín vive en el exterior, la extracción de sangre fue a través del consulado. Algunos los tiempos tal vez se dilataron un poco por esta razón de que él vive en el exterior. La muestra de sangre llegó a la Argentina y fue recibida por la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería, que por supuesto la remitió al CONADI. Estos son como pasos que se siguen, que son formales. En junio de este año fue derivada esta muestra de sangre al Banco Nacional de Datos Genéticos para efectivizar el estudio de ADN. Ayer a la mañana el banco informó finalmente a la CONADI de que el joven efectivamente era hijo de Estela Maris Montesano y de Jorge Oscar Ogando, es decir, el hijo y nuera de Delia. El nieto recuperó su identidad y justamente ayer fue que se comunicó con Delia. Nunca había pasado algo así. Generalmente hay una distancia entre el anuncio de Abuelas de Plaza de Mayo y el contacto que el nieto o nieta tiene con su abuela. Bueno, Martín, no fue el caso. Así lo contó ayer Delia en la conferencia de prensa. En el mismo día, hablarme que quería hablar conmigo. No lo podía creer. Y bueno, me quedó en llamarme a la noche de nuevo y le digo, ¿en serio? Y me dice, ¿por qué no? Si sos mi abuela. No, era... ¿Qué les puedo decir más que alegría? Alegría. Muy contenta, pensando que la mano de mi nieta está atrás de todo esto. Cumplí. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Delia, como decíamos, emprendió la búsqueda de su hijo y su nuera y también de su nieta desde un comienzo, de su nieto, perdón, desde un comienzo. Ella mientras tanto criaba a Virginia, la hermana de Martín, que en octubre del 76, cuando la patota de militares y policías entró a la casa de la pareja, se llevó a Estela Maris Montesano, embarazada de 8 meses de Martín en este caso, y a Jorge Ogando, el hijo de Delia. Virginia era la hija de esta pareja. Ella tenía 3 años y fue rescatada por una vecina la noche justamente del secuestro. Quedó Virginia al cuidado de la abuela Delia. Virginia militó en Hijos y también en Abuelas, por supuesto, siempre acompañada y guiada de su abuela Delia. Después de buscar incansablemente a su hermano Martín, Virginia decidió suicidarse en la ciudad de Mar del Plata en 2011. Y en la carta de despedida, Virginia le dice, bueno, espero poder encontrarme con mis papás en el más allá. Bueno, una carta muy emotiva. Y es por eso que Delia decía en la conferencia de prensa, bueno, Virginia, yo sentía que mi nieta me estaba acompañando en todo esto. Y desde Abuelas dicen, bueno, Virginia fue un actor clave para esta búsqueda, por supuesto, y falleció como una consecuencia más del terrorismo de Estado. Interesante también poder hacer esas lecturas sociales de lo que fueron las consecuencias de la dictadura años después, incluso para una chica que tenía 3 años en ese momento, ¿no? Obviamente, los motivos profundos de una persona para tomar esa decisión son inconmensurables, es imposible descifrarlo, pero poder leer la dictadura en ese tipo de continuidades que se dan en los cuerpos también. Por testimonios de distintos sobrevivientes del Pozo de Banfield, se sabe que Martín nació el 5 de septiembre del 76, justamente en ese centro clandestino que estaba regenteado por Ramón Camps, cuyo juicio va a comenzar en estos días, es una noticia. Según, bueno, los relatos de los sobrevivientes del Pozo de Banfield, Estela Maris parió justamente en esa brigada de la policía de Buenos Aires. Después del parto, Estela Maris, es decir, la madre de Martín, fue trasladada al Pozo de Quilmes, en donde tanto Estela Maris como su pareja siguen los dos desaparecidos. Aún no se sabe qué fue de ellos. En la conferencia de prensa de ayer, Diego, recordaron que hay más de 400 nietos que quedan por recuperar, digamos, una lucha que no se agota con ellos. Ella también decía, Delia, bueno, el trabajo que van a tener nuestros nietos por seguir nuestra lucha es grande, porque claro, nosotras ya estamos cansadas, ya estamos viejas, ya tenemos nuestros achaques. Decían ayer en conferencia de prensa, los nietos son el presente, porque solo con memoria, verdad y justicia se puede construir un futuro democrático. Sus abuelas, sus hermanos, tíos, primos, familiares, necesitamos saber qué pasó con nuestros nietos, pero también como sociedad tenemos el deber de resolver la identidad de estos nietos que aún faltan por encontrar, una identidad que es de nuestro pueblo. Y finalmente, bueno, claramente agradecieron a todos los que se hacen eco de la noticia y a quienes trabajan día a día para que los abrazos postergados finalmente se hagan realidad. Por los 400 nietos que faltan, por los 30.000 desaparecidos, por el capital financiero instalado en esa etapa de la Argentina y que todavía es consecuencia hasta nuestros días y sigue existiendo ese tipo de dictadura económica en nuestras vidas, es que no puede haber ni reconciliación, ni olvido, ni perdón, ni tampoco este clima de finalizar con los juicios que empieza a imperar en el cielo de los derechos humanos cada vez más encapotado. Y ni hablar de las continuidades que hoy se ven, por ejemplo, en los abusos policiales, en los casos de gatillo fácil. Me parece importante que salgamos a detener esos discursos de reconciliación tan imperantes en estos días y desde todas las fuerzas políticas.